deseo. Perfuma la noche, no hace falta decir por qué fue. Busco tus ojos, si estoy nublado, harto de mirar la realidad llegar. El mar se mueve en el fondo, no paramos de reír. Hoy no tengo nada, hasta dónde puedo llegar, no sé. El mar se mueve en el fondo, no paramos de reír. No hace falta decir.